Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Les recuerdo las redes sociales de El Punto Crítico, es www.elpuntocritico.com o simplemente @elpuntocritico. Si usted desea seguirme, @ramosfuster con TH, hágame sus comentarios, sus denuncias, nosotros le damos seguimiento y por supuesto abrimos el espacio y lo damos a conocer. Ya tenemos a Francisco Montaño en el Senado de la República. Francisco Montaño, danos los detalles, por favor. Así es, Eduardo, pues el Senado de la República aprobó una reforma para que el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer medidas administrativas y de reparación. El proyecto, que se aprobó con 86 votos a favor, también dispone que cada año puedan renovarse más de 6 integrantes de la Asamblea Constitutiva a fin de incentivar la consecución de proyectos y de que la rotación de personas no sea un factor que opere en contra de los procesos del CONAPRED. Al presentar el dictamen, la senadora Lilia Merodio, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó que con esta reforma se perfecciona el funcionamiento del organismo encargado de promover políticas y medidas para avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. Advirtió que en México persiste la discriminación y repercute la desigualdad en el trato a los grupos más vulnerables y, por ende, en la restricción de sus derechos, así como en la negación de oportunidades para su desarrollo. Además, sostiene a la sociedad en viejos atavismos autoritarios porque constituye, dijo, una ruptura del principio de igualdad en el Estado de Derecho. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está la propuesta, ¿no? El Senado de la República aprobó esta reforma para fortalecer al Consejo Nacional y así prevenir la discriminación desde el CONAPRED. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es diputada del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, el que nos tome la llamada. Diputada, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y un saludo al auditorio. Oye, te buscamos porque hiciste declaraciones y haces una propuesta en la cual se pretende quitarle las facultades al jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, para que de manera discrecional deje de otorgar estos permisos de cambio de uso de suelo. Quisiera que nos compartieras cuál es el fondo del asunto, cuál es el espíritu de los diputados al proponer esta iniciativa de ley. Hicimos una iniciativa para derogar los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano, que hoy en día permiten que se puedan hacer cambios a precios específicos. Esto, por supuesto, ha generado mucha controversia, genera mucho enojo vecinal, pues no hay transparencia en el proceso y pues se genera que pues un predio que tiene un cierto uso más bien habitacional o tiene un cierto potencial para construir, es decir, el número de pisos para construir, por ponerte un ejemplo, pues de repente tenga algo mucho más agresivo frente a la colonia, frente a donde vive la gente, y eso pues ha generado muchísimo conflicto social. Entonces, lo que estamos diciendo es que estos dos mecanismos que hoy existen ya se deroguen y podamos generar, obviamente, una propuesta alternativa. Sí, yo comentaba en este mismo espacio, en la semana que estuvimos platicando con la senadora Garza de Los Santos y estuvimos platicando también con gente del gobierno del Distrito Federal, Silvia Garza Galván, la senadora también, donde confrontábamos el que el jefe de gobierno de manera discrecional o el gobierno del Distrito Federal ha impuesto, por ejemplo, lo de la rueda de la fortuna ahí en el bosque de Chapultepec o el edificio Bancomer, o ya no vamos tan lejos, el predio este de Edgar Allan Poe, donde con la mano en la cintura le cambian el uso del suelo. Y celebrábamos la propuesta en cuanto a que de manera colegiada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pudiera tomar el consenso para ver si es conveniente o no para los ciudadanos los cambios de uso de suelo. ¿Cuál es la propuesta en concreto que ustedes están haciendo? No, uno, que se deroguen estas dos posibilidades, y también surge una propuesta de fondo, es decir, hay una propuesta mucho más de fondo que tiene que ver con que la facultad de generar los programas de desarrollo, de estos planes que te dicen hacia dónde puede crecer la ciudad, qué obras se necesitan, dónde se va a controlar el desarrollo, dónde va a haber repoblamiento, o sea, los programas de desarrollo a nivel de ese, bueno, ahora Ciudad de México, por supuesto, y a nivel delegacional, se hagan ya en la asamblea. O sea, que tengamos un instituto técnico completamente autónomo que pueda proponer estos programas con una visión de largo plazo, con una visión integral, y entonces poder tener una planeación de desarrollo que realmente vea por las colonias, que realmente vea por las delegaciones, y no estar regalando los cambios de manera específica. Esto, por supuesto, es controversial, porque hoy quien propone estos programas es precisamente el jefe de gobierno. O sea, nosotros lo que estaríamos planteando es que esta facultad estuviera en la Asamblea Legislativa, en su momento el Congreso de la Ciudad de México, después de la Constitución, y entonces que tuviéramos pues un instituto, y no se tarde lo que se ha sacado el gobierno de la ciudad. Eduardo, desde 2003 no tenemos programa de desarrollo urbano en la Ciudad de México. Hay delegaciones como Cuajimalpa desde el 97 sin programa de desarrollo. Benito Juárez desde 2005, Miguel Hidalgo desde el 2008. Necesitamos una actualización, pero no de predios con intereses particulares. Necesitamos una actualización con una visión global, integral, que genere equidad. Y entonces vamos a tener una ciudad mucho más armónica y en donde el ciudadano, eso es importante, quien es quien tenga las facultades, que el ciudadano sepa qué va a pasar en su calle, en su colonia, que sepa que se van a hacer obras de mitigación, que sepa para dónde va su predio, su colonia, y sobre todo que se pueda desarmar. Hoy lo que sucede es que finalmente los programas son tan viejos, están tan desactualizados, que pues las violaciones de derechos humanos están a la orden del día. Claro, y por el otro lado, tienes la apertura de los artículos 41 y 42, pero tantito, porque se genera que se regularice un título liberal. Mira, y yo te diría que esto ha propiciado, como bien nos comentas, deficiencia y movilidad. Vemos una locura vial en la Ciudad de México y sobre todo en estas zonas que nos has comentado, como Cuajimalpa o la delegación Benito Juárez, la delegación Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, donde es la locura moverse. No están armonizados las obras que están realizando las delegaciones, las diferentes delegaciones, el gobierno del Distrito Federal y lo que requieren los ciudadanos. ¿Cuál sería en sí el objetivo de estas instituciones que ustedes están promoviendo? Tendremos precisamente ese plan que nos dé una visión a futuro, que coordine a las diferentes instancias y que nos dé certeza como ciudadanos, como capitalinos, como habitantes de esta ciudad, de hacia dónde vamos. Si una zona va a crecer, Eduardo, si una zona se va a repoblar, si una zona se van a hacer edificios o se van a hacer nuevas construcciones, que el ciudadano sepa que va a haber drenaje suficiente, agua suficiente, espacios públicos y medios de movilidad. Lo que hoy está pasando en la ciudad es un desastre de tal magnitud. Fíjate, Eduardo, estamos expulsando como ciudad 80,000 familias al año para que se vayan a vivir a las periferias, a los desarrollos de vivienda de interés social. A la zona conurbada. Y tienes al 20% de la población económicamente activa del Estado de México trabajando en la Ciudad de México. Es un desastre. ¿Sí? Porque tenemos, por eso nos sentimos que ya no cabemos. Que nos propicia en un momento determinado más de un 100% de movilidad, ¿no? De la que debería tener la Ciudad de México. Eso es lo que nos está reventando, exactamente, lo que nos revienta como ciudad, es expulsar gente y tener aquí finalmente los servicios. Entonces, lo que queremos decir, a ver, vamos a ver un plan donde la ciudadanía tiene que participar, por supuesto, un plan de largo plazo, un plan que integre las diferentes visiones y que el ciudadano sepa dónde va el crecimiento, dónde se va a controlar el crecimiento, dónde no se puede crecer, donde se necesita infraestructura, y entonces que podamos ver todo así en verano. Y no este desastre de decisiones, de ocurrencias de todos los días, en los que de verdad el ciudadano ya está muy enojado, y en donde sobre todo impera un criterio discrecional y de corrupción, porque finalmente a unos se les dan posibilidades de cambio de uso del suelo, y a otros no. Y eso es algo que a la gente le enoja mucho. Sí, por supuesto, se ha visto el abuso, no solo de la autoridad, sino de quienes quieren construir o pretenden hacer sus cambios de uso de suelo, se mueven dentro de las áreas de la corrupción. Yo te preguntaría en este caso, el jefe de gobierno, por supuesto que no va a permitir que le quiten las facultades. Dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿ya hay consenso como para poder llegar a esta modificación de la ley? Sí, Mira, nosotros ya lo propusimos como PAN y se sumó el grupo parlamentario de Morena y se sumó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Pero ya de entrada, en términos de respaldo, pues estaremos teniendo mayoría. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer, que es un dictamen. Obviamente, pues vamos a estar trabajando. Vamos a querer convencer a los demás para que finalmente esto salga por consenso. Estamos convencidos que sí lo podemos lograr. Y sobre todo, pedirle a la ciudadanía su apoyo. Esto no es un asunto de quién tiene más o menos facultades, de verdad, Eduardo, no es un asunto de burocracia, no es una luchita de poder. O sea, aquí lo que queremos es que el vecino, el ciudadano, vea que pueden haber otras alternativas para sus colonias, donde puede participar y donde sería mejor tener este equilibrio y no esta corrupción que es lo que estamos viendo. Yo estoy segura que si nosotros técnicamente vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro trabajo político para convencer al PRD, para convencer a los otros partidos y podamos hacerlo por consenso, pero también vamos a hacer un llamado a la ciudadanía para que nos apoye, para dialogar, para que nos proponga, para que nos critique en su momento, pero para que también se vea que esto no es un asunto de partidos, no es un asunto de intereses de políticos, es un asunto que le interesa a la ciudadanía y necesitamos realmente que la ciudadanía nos ayude expresando también su posición. Claro. Margarita Martínez Fischer, diputada del distrito, en la asamblea del Distrito Federal, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, y sin lugar a dudas hay que pelear y luchar porque haya mejores reglas del juego de convivencia para esta gran ciudad de México. Te agradezco mucho la entrevista. Eduardo, gracias y un saludo, pero buenas tardes. A ti, muchísimas gracias. Es la diputada Margarita Martínez Fischer, ella es diputada en la asamblea legislativa del Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Escucha Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Hazlo tú mismo de Comercial Mexicana, recorre el camino a los mejores precios. Viaja seguro a tu destino y aprovecha que solo por unos días en la compra de una llanta de cualquier marca te damos la segunda mitad de precio. Sí, compra una llanta y llévate la segunda mitad de precio. Los mejores precios solo en Hazlo tú mismo de Comercial Mexicana y Mega. Hasta abril 3. Fórmula Femenina. con las grandes personalidades. El punto crítico. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante enero, las finanzas públicas reportan un déficit total por 48.2 mil millones de pesos, que comparado con el déficit de enero de 2015, cercano a 90.4 mil millones de pesos, muestra una reducción de 48.1% en términos reales. El balance primario, aquel que excluye el pago de intereses de la deuda y mide objetivamente el resultado de la disciplina fiscal, presenta un déficit por 10.9 mil millones de pesos y una reducción anual de 84.3%. El balance público, sin considerar la inversión productiva, reporta a su vez un déficit por 21.7 mil millones de pesos, reduciéndose en un año desde 31.1 mil millones de pesos. El gasto neto pagado se redujo también en 11.6% real anual, hasta alcanzar 417.9 mil millones de pesos, mientras el gasto programable disminuyó a su vez en 16.8%. En términos reales, en el mismo lapso, hasta sumar 307.3 mil millones de pesos. Los ingresos presupuestarios ascendieron a 370.6 mil millones de pesos, lo que significó una caída de 1.1% real frente a los ingresos en el mismo mes de 2015. Bueno, esto significa que las finanzas públicas pues siguen estando muy mal en nuestro país. Para Finanzas y Economía, les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y ese es un panorama general, ¿eh? Y en los pesos y centavos, Laura, ¿cómo quedó el dólar? El dólar en Baramex está a la compra en 16.90 y la venta en 17.65, un ligero aumento para el día de hoy. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? Quedó en 45.658.61 unidades. Tuvo un ligero retroceso de 0.48%. ¿La mezcla mexicana del petróleo? En 30.75 dólares el barril, repuntó un poco el día de hoy, exactamente. Y déjeme decirle que las reservas internacionales se mantienen en 176.665 millones de dólares. Una pérdida de 274 millones de dólares con respecto a la semana. ¿El oro y la plata, Laura? 27 pesos la onza. 27 mil pesos la onza, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y la plata, Libertad? En 300 la onza. En 300 la onza. Vámonos a Economía y Finanzas. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Y aunque las organizaciones obreras no están en contra de la ecología y el mejoramiento del medio ambiente, consideran que las medidas adoptadas para que no circulen más de 1 millón de autos son solo parches que no solucionan el problema de fondo, señalaron analistas del sector obrero, al precisar que hay dos tipos de políticas, una contra el automovilista que ha llevado a Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la ahora Ciudad de México, a decir que si eso suena a imposición, pues lo es, y la otra mano blanda contra los cientos de camiones recolectores de basura que contaminan, de la planta de asfalto que también lo hace, de los metrobuses que son intocables porque es negocio de una empresa privada, y de los taxis, así como de camiones de obras que cierran calles y no pasan, lo que ha dado lugar a manifestaciones y protestas, y lo peor es que la ley en la materia sigue con lagunas y la encargada de la ecología, Tania Müller, está blindada y no la tocan cuando ha sido totalmente ineficiente. En otro orden, despidos al por mayor en dependencias gubernamentales, y una de ellas la Junta Federal de Conciliación Arbitraje. Corrieron a más de 400 trabajadores, por lo que se espera mayor rezago de experiencia de asuntos, aunque se informó que por órdenes de arriba le jalaron las orejas a Juan Manuel Zorrilla, actual presidente, para que saque todo lo rezagado. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, exhortó a la población a continuar con el trabajo de mujeres que lucharon en la historia del país para conquistar distintos derechos. Al inaugurar la exposición fotográfica itinerante denominada Las Mexicanas y sus Derechos a través de imágenes, montada en el Foro de la Concha, Anguiano Flores dijo que desde Iztapalapa se alza la voz a fin de poner el ejemplo de respeto y término de la violencia hacia las mujeres. El jefe delegacional delegacional en Magdalena Contreras, José Fernando Mercado Guaida, entregó semillas a los 4 grupos agrarios de la demarcación para apoyarlos en la siembra y fortalecer la actividad agrícola, acompañado por el presidente de los bienes comunales de San Bernabé, Bernardo Tenorio Zamora, y por el presidente del ejido, Noé Soto, así como por el diputado local, Luis Gerardo Quijano. El funcionario encabezó la entrega de 1.535 kilos de semilla de maíz, papa, avena forrajera, haba y frijol. Ayer jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementaron un operativo para la recuperación de espacios públicos en Avenida Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, en la delegación Tlalpan. Al menos 59 estructuras metálicas fueron retiradas en la zona del cruce con la Calzada del Hueso. No se reportaron enfrentamientos o incidentes, solo 2 carriles de la Calzada Miramontes con dirección a Periférico resultaron afectados. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. La expanista Ana Teresa Aranda Orozco es la única aspirante a candidata independiente que logró reunir 154.636 de las 126.000 firmas de ciudadanos requeridas por ley, con lo que se mantienen con muchas, pero muchas posibilidades de obtener el registro para contender a la gubernatura de Puebla. Mientras tanto, sale a la luz otro caso de abuso sexual en Veracruz. Más allá de hablar de los porquis de Costa de Oro, bueno, se da a conocer sobre todo a través de redes sociales. Es un caso muy, pues, desgraciadamente muy triste, una chica de 19 años que también sufrió de abuso sexual por parte de 3 juniors en el fraccionamiento La Tampiquera de Boca del Río Veracruz. Bueno, y finalmente un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se volvieron a instalar en plantón en la Cámara de Diputados local de Oaxaca para evitar que los diputados homologuen la reforma educativa federal a las leyes locales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Con las medidas adoptadas por el gobierno de la Ciudad de México, baja la circulación de autos. Baja la circulación de enfermedades respiratorias. Baja la circulación de gases tóxicos. No, nada de baja. Sube. Sube la circulación del malestar entre automovilistas. Sube la circulación de amparos. Sube la circulación de billetes en la venta de nuevos autos. Bueno, ese es el cartón de Luis, ¿no? Con el comentario editorial de Luis. Tenemos información de Israel Aldave desde Veracruz. Israel Roldán desde Veracruz. Él es colaborador y subdirector editorial del periódico Marcha. Israel Roldán, muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Pues en Veracruz tenemos ya 2 semanas con este tema en la agenda sobre estos apodados chicos los porquis. Recordarás el caso. Javier de Fernández, padre de una menor de nombre Dafne, denunció públicamente el abuso sexual cometido a su hija en enero de 2015, presuntamente por 4 jóvenes del mismo colegio. El caso se dio a conocer de manera pública a través de una carta divulgada por el diario Notiverde, circulación ahí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y Fernández Torres refería los hechos y exhibió a los 4 supuestos atacantes y a sus familias. Bueno, pues a partir de eso, Eduardo, todo el Jet Set Jarocho y toda la población veracruzana ha estado hablando sobre este caso de los apodados porquis. Se trata de Enrique Capitaine Marín, hijo de un exalcalde de Nautla, un municipio al norte de Veracruz, Felipe Capitaine, y Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta, estos 3 últimos hijos de empresarios de la conurbación. Lo último, Eduardo, pues han sido estas cartas de María Elena Morera, de Causa en Común y el gobernador de Veracruz, en donde la primera exige que se haga justicia en este caso, se castigue de manera ejemplar a estos 4 jóvenes que presuntamente abusaron de esa menor, y pues la respuesta del gobernador ha sido que la Fiscalía General del Estado actuará conforme a derecho y se hará justicia en el caso. De hecho, hace 2 días el gobernador visitaba a la abuela de la víctima y decía ahí mismo, ante reporteros, por supuesto, ante la cámara, que se haría justicia en el caso, Eduardo. Mira que lo que nos llama mucho la atención, y por eso es que te buscamos, Israel Roldán, es que no se haya actuado de manera pronta, expedita. Es un caso que prácticamente ya lleva un año. En los últimos 10 meses, la Fiscalía del Gobierno de Veracruz, obviamente el gobernador es Javier Duarte, no ha hecho nada. Y hasta ahora que los medios de comunicación han hecho presión haciendo y dando a conocer las denuncias del padre de Dafne, Javier Fernández, y haciendo públicas las cartas que inclusive Dafne le hizo llegar a Rosy Orozco, donde le dice todo lo que está viviendo, es que empiezan a tomar cartas en el asunto, pero lo hacen de una manera tan lenta que pareciera que lo quieren dejar en el olvido. Inclusive me comentan que el juez encargado del caso dice que él presume la inocencia de estos jóvenes. Cuando este juez está siendo juez y parte, debería ser separado o por lo menos excusarse para que otro juez lleve el caso. Un juez no puede ser juez y parte. ¿Qué es lo que dice la población en Jalapa y en el estado de Veracruz, Israel? Bueno, Eduardo, la verdad es que el tema en la sociedad veracruzana ha calado y ha calado fuerte. Tan es así que desde aquí mismo, desde el estado de Veracruz, se ha iniciado una todo este movimiento ahí a través de la plataforma change.org, uh-huh, donde leía yo han caído miles de firmas, ¿no?, para que se haga justicia. Que exigen justicia, pero hay que ver cuál es la definición de la justicia, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Parece que en Veracruz no se está aplicando de esa manera. Israel Roldán, te agradezco muchísimo tu información y los comentarios. Eduardo, buena tarde, un gusto. Bueno, pues ahí tienen la información de Israel Roldán desde Veracruz, palpando y sintiendo el clamor de la población, donde dicen que no se está haciendo justicia. Vamos a ir a un corte y regresamos a ver si tenemos ya a Rosy Orozco para comentar al respecto. El punto crítico. La voz de los estados. Así como se señala lo malo, es también importante significar lo bueno. En Tabasco se dio un golpe fuerte a una banda de la delincuencia organizada. Contaban en su historial con el robo de 60 automóviles, 42 comercios y 4 cajeros. Aún antes de ser detenidos, estaban relacionados con 191 averiguaciones previas. Es cierto que la administración de Arturo Núñez heredó un clima de descomposición en materia de inseguridad. Pero como le digo, hay también que referir los avances que se tienen en la materia. Hay otro reto que no tiene que ver con la inseguridad y que se hace presente en estados altamente ligados a la actividad petrolera, y que es el desempleo. Derivado de los recortes que se tienen en Pemex, los tabasqueños se encuentran en condiciones adversas, por lo que el gobierno del estado ya traza distintas estrategias a fin de mitigar la situación. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. La historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos, ya tenemos en la línea a la señora Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Rosy Orozco, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, me da mucho gusto saludarte, Eduardo, y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Rosy. Preocupados por esta situación que está viviendo la familia de Dafne, su padre Javier Fernández, ya ha hecho públicas, inclusive, me imagino el dolor que debe sentir el tener que hacer pública y del conocimiento de todo el mundo lo que le sucedió a su hija. Esto ante la falta de una justicia pronta, expedita y real. ¿Qué opinión te merece Rosy Orozco? Fíjate que tuve el privilegio de platicar hace ratito con Dafne. No sabes de verdad qué niña más maravillosa. Desde que yo leí su carta en Facebook, me quedé atrapada de ver una niña no solo inteligente, sensible, valiosa, una niña que está sufriendo, ¿no? Que está en medio de una circunstancia que jamás debió vivir. Sea lo que sea, esta niña vivió una agresión terrible que, pues desgraciadamente, muchas mujeres en nuestra nación sufren. Y como le decía yo hace rato a Dafne, tienes un papá maravilloso, tienes una familia, tienes muchas ventajas. Le platicaba yo algunas anécdotas de chicas que han salido adelante, porque pues no sé quiénes nos estén escuchando, pero aún si hemos vivido una agresión sexual, hay vida después de esto, hay manera de salir adelante. Dafne va a salir adelante, estoy segura. Es una chica muy fuerte, muy valiente, que toda esta circunstancia ella la puede voltear, ¿no? Rosy Orozco, lo que sí hay que hacerle patente es que ella no es culpable de nada. Ella es una víctima. Y pareciera que estamos diciendo que va a salir adelante como si ella fuera la culpable de lo que le pasó. Yo diría que hay que hacer justicia y no permitir nunca más que ninguna persona abuse de una mujer, una niña o de cualquier otro ser humano. Es necesario puntualizar que ella no es culpable de nada de lo que le está sucediendo. Es lo que le platicaba. Yo le platicaba de varias historias de jóvenes que también no han sido culpables, igual que ella. No, yo nunca he pensado que ella vaya a ser culpable de nada. Este país, desgraciadamente, no ha parado las agresiones a mujeres que sin ninguna culpabilidad, porque no importa cuál sea su condición física, su cuerpo, su manera de... Nadie tiene por qué tocar ni por qué agredir a ninguna mujer ni a ningún ser humano, ¿no? Pero sobre todo niños y niñas han vivido circunstancias que, desgraciadamente, para colmo de males, vemos la cantidad de agresión hacia una niña que ya vivió una circunstancia tan difícil y todavía la gente quiere culparla, ¿no? No, por supuesto que eso es exactamente el tema que tratábamos. Y le platicaba yo varias anécdotas de otras jóvenes que pueden, o sea, es que ella me platicaba lo triste que estaba, obvio, porque es una circunstancia muy difícil. Y pues ahí es donde queda mucho pendiente que toda esta gente que le está echando carga a una niña, que todavía le están agrediendo, no se dan cuenta lo grave que es en una jovencita de la edad de ella, ¿no? Y por supuesto que ni siquiera tiene la culpa de haber confiado en este tipo de personas, ¿no? Yo no puedo decir si sean ellos culpables o no hasta que lo determine un juez, pero lo que sí puedo exigir es que el juez no se cargue de ninguno de los dos lados. Él está para recibir las pruebas, estas pruebas legales que deben cumplir con determinados requisitos y posteriormente pronunciarse. No puede salir a los medios a decir que presume que los jóvenes sean inocentes. Claro, y nuestra amiga Tere Paredes también ya estuvo platicando con la fiscal Consuelo Laguna, que quiere decir que ella es una mujer sensible, y sí consideramos que alguna situación se va a dar a favor de Daphne. Yo sí lo creo, espero eso, porque hemos estado viendo el caso y escuchando ambas partes, y yo sí creo que hay una muy, muy grande responsabilidad sobre la Fiscalía de Veracruz, y esperamos justicia para Daphne, y también pues que toda la sociedad nos volquemos a apoyarla, que apoyemos a este tipo de personas que no pasen la culpa y viven circunstancias muy, muy tristes, muy dolorosas, y todos tenemos que echarnos la mano, darnos la mano, Eduardo, en lugar de estar agrediendo o cuestionando a la niña. Claro. No podemos permitirlo, que nadie la cuestione a ella. Ella fue víctima de una circunstancia que todos tenemos que darle la mano, todos tenemos que decirle que por supuesto que hay vida después de esto, y que puede ella, esto tan doloroso y triste de que la agredan, de que la culpen, de que haya señalamiento, ella puede realmente ver hacia adelante y saber que habemos mucha gente que estamos muy dispuestos a ayudarle, ¿no? Y su padre primero que nadie. Vemos que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se reunió con la abuela de Daphne, y ante esta situación Daphne expresa que no le cree absolutamente nada al gobernador. ¿Cómo ves la actuación, la participación del gobernador del estado de Veracruz? Mira, no sé él, pero la fiscal Consuelo Laguna tuvo a bien pues realmente explicarme varias cosas que ella tiene que lograr en el expediente para avanzar, y más que yo, Tere Paredes te puede dar más precisión. Por supuesto que estamos presionando a justicia para Daphne, por supuesto, y Tere Paredes, que tú la conoces, es una excelente abogada penalista, ¿no? Entonces, pues no nos toca juzgar, no soy juez, pero la disposición de Consuelo, el mismo papá me ha dicho que la gente de Consuelo lo ha tratado muy bien, y pues yo espero que no solamente se quede en una buena actitud, sino que veamos justicia, ¿no? La importancia que es acompañar a una víctima, y que tú lo has vivido no solo una vez, muchas veces, Rocío Orozco, en la carta que le escribes tú a Daphne, ¿qué es lo que le dices? Mira, le digo cómo me conmovió su carta en Facebook, y pensé mucho en lo triste y sola que pues ella se siente, porque en medio de que toda la gente buena está ahí alrededor echándole ánimo, pero en las noches pues ella está sola con su dolor. Veía yo pues en esa carta de Facebook la rabia y la impotencia que se han apoderado de ella, y pues que yo lamento mucho este episodio y que la gente sea capaz de juzgarla, ¿no? Pues me escribo para pedirle que no se rinda. Es lo que le pido en la carta, que transforme este dolor en una fuerza que puede ser como tantas víctimas que me ha tocado ver. Hoy en la mañana hubo un momento muy especial, porque te acuerdas de Carla Jacinto, que tiene ya 8 años que salió adelante. Claro, nada más que ella la violaron 46.000 veces, ¿no? Según ella. Y la cifra, ella la da. ¿Tú creerás que cuando ella dio la cifra, empieza la gente igual a juzgarla? Que si la cifra, oye, la cifra es lo de menos, así se siente ella. 4 años de que diario la violaban 30, 40 personas, imagínate, ¿no? Qué horror, hoy en la mañana, hoy en la mañana la veías, bueno, yo no pude estar presente, pero no sabes cuántas personas me hablaban para decirme, porque estuvo ella de activista en un evento, hoy hablando delante de autoridades, delante de gente muy sensible y linda de Feminza, de PGR, y de veras qué orgullo ver cómo alguien que vivió algo tan duro, pues de repente la ves ya como activista, que en el Congreso de Estados Unidos se nos está cortando, Rosy. Sí, me alcanzas a escuchar, se está cortando un poco tu comunicación. Mira, Rosy, yo creo que lo importante aquí es ya no participar en la parte reactiva, ¿no? Porque como sociedad nos estamos volviendo una sociedad en cuanto a que nuestras instituciones, las fiscalías y el gobierno reaccionan ante este tipo de situaciones. Lo que habría que buscar es concientizar a la población, a los jóvenes, a las jovencitas, como para que haya realmente una conciencia y no se lleve a estas barbajanadas, ¿no? Así es, yo creo que por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande con la obra de teatro del Cielo al Infierno. Te quiero decir que vamos a llevarla a las poblaciones más vulnerables y vamos a ver pronto esa obra de teatro en muchos lugares donde es la gente que pueden captar para engañarla, para trata de personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues hoy mandarle un abrazo a Dafne, mandarle un abrazo muy, muy fuerte. Al final, pues le exhorto a los defensores de sus agresores. Y que sepa, ¿no? ¿Defendiendo a los agresores? Sí, Rosy, mira que yo creo que es fundamental que sepa que la sociedad mexicana está pendiente de su caso y que vamos a levantar cuantas veces sea necesaria la voz para exigir que haya justicia y que este tipo de situaciones no se repitan en México. Si nos los permites, Rosy Orozco, te vamos a buscar en la semana para que ampliemos esta información. Claro, con mucho gusto, Eduardo, te mando un abrazote, siempre estás al pendiente de estos casos, de verdad tienes un gran corazón, y pues un abrazo a toda la gente que está apoyando a Dafne, pues sigamos mandándole mensajes de bien. Bien, muchísimas gracias, es Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y les pido que nos sigan, que nos busquen en www.elpuntocritico.com, en las redes sociales del periódico El Punto Crítico y en @RamosFuster con TH. Muchísimas gracias. El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía.